A repartir los esquemas, los bosquejos, y mientras se reparten, os voy contando algo. Si hablo así para todos, los voy a ensordecer. Así que tienes que ponerte algo en el sonotone para escuchar mejor. Decía que... Voy a intentar hablar más alto. Decía que... Mientras se reparten los bosquejos, los esquemas de lo que vamos a estar meditando esta mañana, voy a contaros algo que le sucedió, no, le está pasando a un amigo, a alguien que conozco bien. Hace unos 3 años aproximadamente, en una revisión médica, pues la persona que le estaba haciendo la revisión, el médico que le estaba haciendo la revisión, le dio un consejo a esta persona. Le dijo, mira, te tengo que cambiar la graduación de las gafas porque un ojo está empezando a ver mucho peor que el otro. Y, en fin, no quiero asustarte, pero yo no veo ninguna razón que tenga que ver con los ojos. O sea, mire a ver, porque es posible que haya alguna cosilla más, que algún otro problema de salud que esté afectando a tu vista. Y no te puedo dar una solución, porque si te pusiera la graduación que necesitas en cada ojo, estaría tan descompensada que te irías dando golpes, ¿no? Y te marearías, no serías capaz de equilibrarlo, ¿no? Así que te voy a poner lo máximo que te puedo poner para que se acerque lo más posible la graduación, la compensación de un ojo a otro. Pero, por favor, no dejes de ir al médico. Yo era un oculista, era el señor que hace las gafas, ¿no? No era un especialista, no es un especialista en oftalmología. Ve a tu oftalmólogo y que te mide. Esta persona, hasta el día de hoy, todavía no ha ido al oftalmólogo. Y cuando habla de este asunto, dice, bueno, pues lo que sea ya será, ya vendrá, porque no me molesta, no me duele, no veo más o menos bien, y entonces no siento el problema, ¿no? No siento que tenga que ir al médico, no tengo tiempo, en fin, hay muchas razones por las que esta persona pues todavía no se ha puesto en manos de un especialista para ver por qué su vista está cambiando con tanta descompensación. Y no sabe, realmente no sabemos, ya nos enteraremos un día de qué es lo que pasa. A lo mejor no pasa nada porque no ha ido a más aparentemente, pero este es uno de los síntomas de, por ejemplo, de problemas neurológicos o de problemas... incluso de algunos tumores que afectan a los nervios y al cerebro y pueden ocasionar este tipo. Es decir, puede ser un síntoma de algo grave. Pero han pasado 3 o 4 años desde aquello y de momento la cosa no se ha movido. Así que esta persona vive casi olvidándose de este asunto. Aunque cuando medita sobre ello, piensa sobre ello o habla sobre ello, pues siempre dice, bueno, igual un día me arrepiento, ¿no? O igual un día tengo que afrontar esto y no podré decir que no me lo advirtieron. Así que esto es lo que en muchas ocasiones nos pasa cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios. Y a mí me gustaría que cada vez que como iglesia, como comunidad, estamos delante del Señor, delante de su palabra, tengamos bien en cuenta que lo que está llegándonos es lo que dice la propia palabra de sí misma, es alimento, es dirección, es profecía. Y profecía no solamente es predecir el futuro, ¿verdad? Es anuncio de parte del Señor. El que lo transmite lo puede hacer más o menos torpemente, así que hay que fijarse poco en el transmisor, en este caso el que está hablando, pero hay que fijarse más en las palabras de aquel que nos está hablando, ¿verdad? Y hay que ponerse como hemos cantado, a sus pies y rindiendo nuestras vidas, ¿no? Porque a veces podemos encontrar a alguien torpe, como yo, hablando, que dice algo que lo dice de parte del Señor, ¿no? Así que no pensemos que el transmisor del mensaje es importante. Vamos a leer en el capítulo 9 de Mateo, del Evangelio según Mateo, capítulo 9, vamos a leer del verso 9 al 13, que, como sabéis, pues es la continuación de la meditación que estamos haciendo en el Evangelio de Mateo. Vamos pasaje por pasaje, buscando mensajes claves del Señor para nuestros días, que es todo lo que encontramos aquí. La cuestión está en nuestra disposición, nuestra disponibilidad. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Más tarde, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, acudieron muchos recaudadores de impuestos y gente de mala reputación, que se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro se sienta a comer con esa clase de gente? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. A ver si aprendéis lo que significa aquello de yo no quiero que me ofrezcáis sacrificios, sino que seáis compasivos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Este encuentro de Jesús con Mateo, como os podéis imaginar, no fue el primer encuentro de Jesús con Mateo, aunque Mateo mismo lo plantea aquí como una primera vez, pero simplemente la conversación que tiene con Mateo nos da a entender enseguida que ya se conocían y que no fue un acto casual que Jesús pasaba por allí y se encontró con alguien, le dijo sígueme y sin que el otro supiera nada ni mediara nada entre uno y otro, ninguna relación entre uno y otro, pues aquel hombre se levantó y le siguió. Algo le hacía falta a Leví, que era como se llamaba Mateo. Mateo lo empezó a llamar Jesús, pero él se llamaba Leví. Algo había sucedido en la vida de Leví que realmente le hizo abandonar completamente su trabajo, o en aquel momento levantarse de lo que estaba haciendo y ponerse detrás de Jesús, ¿verdad? Estamos seguros, por lo que hemos hablado en otras ocasiones, que el Señor estaba siempre rodeado de gente, menos cuando, o sea, por definición el Señor estaba rodeado de gente, no estaba solo. Solamente algunos pasajes nos dicen, bueno, y Él se apartó, ¿verdad? Pero constantemente estamos viendo estas referencias y en el Evangelio según Mateo es algo que insiste, en el que Mateo insiste mucho, que había muchos testigos, muchas personas escuchando a Jesús. Y lo que y Juan después dice cuando escribe su Evangelio, al final, ¿verdad?, que si se escribiera todo lo que Jesús hizo y dijo y todo lo que sus testigos podrían contar de él, pues no habría libros en el mundo, no había posibilidad, ¿no? Sería infinito. Y solo estuvo 3 años de ministerio, imaginaros lo que sería aquello, ¿no? Bueno, pues Jesús y Mateo, Jesús y Leví, posiblemente habían ya interactuado más de una vez y seguramente Mateo era un seguidor, es posible que incluso en secreto, de Jesús como maestro, y es posible también, más que posible, que Mateo hubiera tomado ya algunas decisiones en su vida cuando ocurre esta situación. Si nos paramos a pensar en la vida de este hombre, de Leví, este recaudador de impuestos, enseguida entenderemos muchas de las cosas que suceden en este acontecimiento, ¿no? Una de ellas es que los recaudadores de impuestos lo hacían en nombre del imperio invasor, ¿verdad? Eran como traidores a su propio pueblo, traidores a su propia gente. Estaban ahí para cobrar impuestos, seguramente en este caso, sabéis que cerca del lago, bueno, del mar del que estaban saliendo, esto servía de frontera entre varias regiones romanas, entre varias zonas, digamos, con distintas jurisdicciones, y esa zona de Palestina es un área en la que hay como una frontera, como que, y cada vez que había una frontera entre distintas jurisdicciones, había que cobrar un paso, ¿no? Un impuesto por paso. Entonces, no sé, los comentaristas no se ponen muy de acuerdo si Mateo estaba encargado de una frontera entre lo que hoy serían comunidades autónomas, vamos a decirlo así, o era puramente un recaudador de impuestos que en ese caso, pues debido al comercio que había en el lago, pues era muy normal que hubiera siempre el Estado romano, el Imperio romano, se llevara siempre una parte de todas las transacciones que por allí sucedían, todas las transacciones económicas y demás. Entonces, Leví es alguien con una formación importante en economía, en cuentas, en matemáticas, en idiomas. Posiblemente era alguien que tenía al menos hablaba dos o tres idiomas, una cultura bastante amplia para poder relacionarse, y como siempre, para el fin era el mismo, el fin era recaudar dinero para el Imperio Romano, pero con el fin de que no se le escapara nada. Estoy casi convencido que tendría que estar muy atento a las lenguas de aquellos que pasaban por allí, a los idiomas que hablaban aquellos que pasaban por allí, para poder entenderse bien con ellos, saber qué tipo de transacciones estaban teniendo, qué tipo de movimientos económicos tenían, para poder sacar el máximo de ellos, ¿no? En primer lugar, entonces, vemos que Leví era alguien de una posición profesional, vamos a decir así, alta. También corrían rumores, y creo que eran rumores bastante fundados, de que aquellos judíos que estaban cobrando impuestos a sus propios a sus propios compatriotas y a todo aquel que pasaba por allí para el Imperio Romano, también eran personas que, aunque tenían este trabajo, que ya de por sí era algo negativo, vamos a decir así, no se veía bien por sus compatriotas, además parece ser que muchos de ellos extorsionaban a los judíos, ¿verdad? Es decir, no solamente cobraban el impuesto del Imperio Romano, sino que también cobraban un pequeño impuesto para ellos. De manera que era gente que estaba amasando fortunas en base a la condición suya de privilegio de ir recaudando para el Estado, ¿eh? Todo el que recaudaba entonces, pues se quedaba algo, ¿no? Y como tenía que hacerle las cuentas al Imperio Romano, se tenía que quedar algo que tenía que cobrar de más al que tenía que cobrarse. Entonces tenían la fama de ser personas muy formadas, o sea, difíciles de engañar, ¿eh? No eran cualquiera, pero que aprovechaban esa formación y esa posición para forrarse, si me permitís la expresión, para lucrarse a costa de su propio pueblo. Por lo tanto, realmente estaban muy mal vistos por los judíos, porque eran personas que estaban, digamos, del bando enemigo, y haciéndose también ricas, de paso, por estar del bando enemigo. Es decir, estaban revestidos de un poder que les permitía realmente aprovecharse de toda esa situación. Y no hay ninguna razón para pensar que Leví fuera un santo en medio de todos, de toda esa panda de chupópteros. Y seguramente, pues lo que había estado descubriendo Leví, seguramente escuchando los mensajes de Jesús, estando cerca del grupo de discípulos, pues había sido algo que le había ya afectado mucho a su manera de entender su profesión, a su manera de entender su trabajo y a su manera de entender la vida. Alguien que realmente posiblemente se hubiera visto ya muy confrontado con el mensaje de Jesús, ¿no? Alguien que posiblemente había tomado alguna tímida decisión o era muy consciente de que estaba en una situación de pecado, en una situación de postración, no desde el punto de vista económico, porque posiblemente era un hombre de mucho dinero, no desde el punto de vista profesional, si queremos decirlo así, porque era un hombre reconocido por el imperio y no tenía por qué estar pensando si los compatriotas suyos estaban más o menos de acuerdo con lo que él hacía, pero entendiendo que las demandas de Jesús hacia su vida eran muy fuertes. Y es así como seguramente apareció en una de las ocasiones Jesús delante suyo y ya le dio el último toque, ¿eh? Le dijo: mira, Mateo, sígueme. O sea, si estás cansado de la vida que estás llevando, a pesar de el dinero que ganas, a pesar de la posición que tienes, a pesar de lo listo que te crees, si te has dado cuenta que la vida no va de esto, que la vida no va de a ver quién gana más y a ver quién se aprovecha más de los demás, cosa, por otro lado, bastante actual, ¿verdad? Es una filosofía que encontramos en todas partes. Pues sígueme, sígueme. Es el propio Mateo el que ha coleccionado todos estos pasajes, todos estos momentos de la vida de Jesús, y coloca este sígueme, coloca este encuentro con Jesús, pues justo después de todo esto que hemos estado hablando, de estos milagros y también de todos estos retos que Jesús estuvo lanzando a sus discípulos, ¿no? Poco antes, en el capítulo 8, verso 18 y siguientes, Jesús acaba de enfrentar una situación de personas que le querían seguir, pero no estaban dispuestos a pagar el precio de seguirles, ¿verdad? Y les había puesto muy clarito lo que era seguirles, ¿no? Y aquí, a Mateo solamente, él solo registra aquí, sígueme. De manera que tenemos que entender que cuando Jesús hace una llamada, cuando Jesús te llama, no tiene que prometer nada. Uno está ya en situación de decir sí o decir no. Mateo podía haber dicho perfectamente, como aquel que tenía que enterrar al padre, ¿os acordáis? Espera que termine de trabajar, espera la jornada, espera a ver lo que voy a ganar hoy, ¿eh? Y ahora enseguida te sigo. Lo que quiere, lo que se enfatiza aquí en este pasaje, en la respuesta de Mateo, es la necesidad que tiene la persona de ser seguidor de Cristo. Que no hay otra necesidad que sea superior, que sea mayor, que seguir a Cristo. Que no hay nada que podamos esperar hacer para poder empezar a seguir al Señor. Y así como acababa de sanar a aquel paralítico y le había dado una orden muy clara, levántate, coge tu cama y vete a tu casa, y aquel hombre lo hizo, en confianza, en fe, y salió de aquel estado en el que se encontraba, gracias a la fe de sus amigos que lo bajaron, ¿os acordáis del pasaje? Y a la fe también suya al levantarse y no echarse a reír sobre esa propuesta de Jesús. Pues con esa misma reacción de aquel paralítico de obedecer al Señor, y aunque lo que estaba pidiéndole el Señor era un imposible, dar el paso, Mateo quiere presentar esta historia un poco en paralelo con lo que acabamos de leer, ¿verdad? Mateo, sígueme, y Mateo le siguió. Con esa obediencia, Mateo, con esa obediencia, le vi ya Mateo desencadena una serie de acontecimientos que nos dejan perplejos. Estamos acostumbrados a este pasaje, es un pasaje que conocemos mucho, ¿no? Pero cuando empiezas a darte cuenta de lo que significa lo que el Señor Jesús estuvo diciéndole a Mateo y luego lo que le dijo a los fariseos, nos damos cuenta de cómo el Señor revoluciona nuestra vida, cómo el Señor pone todo patas arriba, no deja ninguno de nuestros esquemas donde estaba, nos cambia completamente nuestra manera de entender el mundo y de entender a las personas, ¿no? ¿Quién puede resistir a semejante liberación? Con esa sensación de culpa que Mateo y que muchos hemos vivido de cuando nos confrontamos al Evangelio, al mensaje de Jesús, de decir, bueno, si no es porque tenemos la salvación en Cristo Jesús, pues somos personas que no servimos para nada. Somos desechos. Somos despreciables. Podemos tener mucho en el bolsillo, en la cuenta corriente, ¿no? Pero somos seres despreciables. Esa era la situación de Mateo. Paradójica, ¿verdad? En una sociedad construida desde siglos, porque seguimos después de 20 siglos igual, construida con las apariencias. Todo eran apariencias. Todo eran apariencias. Una liberación tremenda. Esto es lo que experimentó Mateo cuando el Señor le dijo, sígueme. ¿Os imagináis cuando peor os habéis sentido de vuestra vida? Cuando estamos sintiéndonos lo poco que valemos, lo mal que estamos delante de Dios, la distancia que nos separa de la santidad de Dios, y el Señor nos dice, sígueme. ¿Quién somos nosotros para que el Señor nos llame? ¿Quiénes somos? Por eso, cuando el Señor nos llama y respondemos con obediencia y respondemos a su llamado sin preguntar, ¿cómo que te siga? Después de sígueme, Mateo podía haber empezado con su retahíla de preguntas, ¿no? Oye, ¿la salvación de los que no han oído el Evangelio? Oye, ¿y la salvación de los que están bajo yugo y jamás habrán escuchado de Jesús? Oye, ¿y qué hago yo ahora con todo esto? ¿Y los fariseos que me ven tan mal? Y cuando te empieza a seguir, me van a apedrear por la calle porque tengo muy mala fama, voy con escoltas, que es otra de las cosas que tenía que pagarse gente que les protegiera. Hay muchas preguntas que podemos hacerle al Señor ante un llamado como este, ¿no? Pero es mucho más la liberación que produce el reconocer que es el Rey, el Omnipotente, el que nos está llamando. Y Mateo no tiene ningún temor de lo que le va a suceder. Y Mateo no tiene ningún problema en darse cuenta o al darse cuenta de que lo que le está pidiendo el Señor es renunciar a todo lo que hasta ahora había sido su vida, una buena vida. No le estaba sacando de mendigar, no le estaba curando una ceguera que le iba a dejar marginado socialmente, ¿verdad? Le estaba queriendo sacar de una vida insatisfecha, de una vida que más y más le estaba arrastrando hacia el abismo, ¿no? Y él era muy consciente de eso. ¿Quién puede resistir semejante liberación? El tener la confianza de nuestro Dios. El saber que Dios nos ama hasta tal punto que cree en nosotros. El Señor cree que podemos salir adelante. Pero no cree primero y nos ama después. Como muchos piensan. Muchos piensan que todo el mundo es bueno, ¿verdad? Y que bueno, Dios, ante la bondad de los seres humanos en el fondo, pues entonces nos ama y quiere que seamos sus hijos. Pero es que no es así. El amor del Señor está por delante de su confianza en nosotros. Porque nos ama, cree en nosotros. No cree en nosotros y después nos ama. Eso es lo que dice el humanismo, ¿verdad? Que el ser humano es tan... Es la pera. Hasta Dios tiene que creer en nosotros para salvarnos. Cuidado con esto, porque es una cuestión de matiz, pero es fundamental. El amor de Dios, la gracia de Dios, hace que Él mande a su Hijo unigénito, que muera por nosotros y nos da la oportunidad, como a Mateo, de seguirle, de ser hijos suyos otra vez. Es porque nos ama que el Señor ha hecho esa apuesta tan grande por nosotros. Poner la sangre de su Hijo a nuestra disposición. Así que imaginemos cómo se sentiría Mateo después de haber tomado esa decisión, ¿no? Flotando, un palmo por encima del suelo. Estaría encantado, como el día que tú aceptaste el llamamiento del Señor y te convertiste al Señor. Y le entregaste toda tu vida con sinceridad, confiando en Él y sabiendo también, estando convencido que lo que te esperaba con el Señor no tenía nada que ver con el resto del mundo. Estaba muy por encima, a años luz, de lo que había sido tu vida hasta ahora. Y así se sentía Mateo. Y invitó no solamente al Señor a su casa, sino a todos los que encontraron por la calle. A los que los fariseos después llamaron ¡esa gente! Pues Mateo fue invitando a esa gente a su casa. Él sentía tal liberación, tal descarga de la gracia del Señor, que no pudo por menos que... ¡Vamos a celebrarlo, Señor! ¡Vamos a mi casa! ¿Quién puede parar a alguien así de motivado? Cualquiera que quiera parar a alguien así de motivado, ¿sabéis lo primero que va a hacer? Lo que hicieron los fariseos. Recordarle su pecado. Recordarle su condición. ¿De dónde? ¿Pero cómo te juntas, Jesús, con esta gente? ¿Os dais cuenta? Una de las primeras trampas en las que solemos caer los creyentes después de nuestra conversión, y después seguimos cayendo en muchas ocasiones, por desgracia, es la derrota del acusador, ¿no? Cuando el acusador nos viene a recordar lo mala gente que somos, y ponemos otra vez nuestra condición de pecadores por encima de la sangre del Señor y por encima de la salvación que el Señor ha provisto a nosotros, y seguramente con razón, no digo que estén diciendo mentiras, ¿eh? Pero cuando todo eso vuelve otra vez a tener más peso que el valor de la sangre de Cristo. Y esta es la misma trampa del diablo que estamos viendo aquí de los fariseos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: porque lo que habían decidido los fariseos era minar la confianza de los discípulos en Jesús. Pero vuestro maestro come con esta gente. Recaudadores de impuestos, gente de mala calaña, gente de mala fama, con la que no hay que ni siquiera hablar. Y vuestro maestro come con ellos. Sabéis que para los judíos comer con alguien no era como para los occidentales, ¿no? Que te sientas casi en una mesa donde no conoces a nadie, te puedes en estas mesas, en algunos restaurantes, que hay gente comiendo, tú te puedes sentar al lado y no hay ningún problema, no necesitas ni siquiera preguntar el nombre de la persona que tienes al lado, ¿no? Para los judíos comer con alguien era algo, era una señal de identificación de tal calibre que no se podía invitar a comer a cualquiera a la casa de uno, ¿no? Y si hay algo en lo que nos podemos sentir a veces desarmados y derrotados, es cuando, ejerciendo un ministerio, gozándonos de la comunión con los hermanos, gozando todo el pueblo del Señor, que es un pueblo de pecadores y de gente que el Señor ha rescatado, porque tenían necesidad de que el Señor les rescatara, de repente surge un pecado de alguien, surge alguien que recuerda su propia historia, su propia vida, lo que le ha pasado ese mismo día, esa misma mañana, y eso a uno le quita el gozo, ¿verdad? ¿Os ha pasado? ¿Os ha pasado que por recordar algún pecado inmediato vuestro gozo en el Señor de repente ha caído? E incluso a veces por un tiempo importante nos ha tenido apresado. Pues esta es la estrategia, ¿verdad? Esta es la estrategia que están exhibiendo aquí los fariseos con Jesús y con su grupo. El orgullo de sentirse mejor que los demás. ¿Qué hace ese que se cree maestro vuestro comiendo con lo peor de la sociedad? Debería estar buscando más bien, quizá el pensamiento no lo refleja aquí el relato, ¿no? Pero es posible que algunos comentarios de los fariseos fueran: en lugar de buscarse un hueco entre los que sabemos cómo va esto, entre los que cortamos el bacalao aquí, en lugar de buscarse un hueco entre nosotros, se pone a mancharse, a ensuciarse con aquellos que no tienen remedio, que ya los hemos nosotros ya les hemos juzgado, ya sabemos qué clase de gente son, ¿no? Y Jesús estaba muy atento a esto. Jesús sabía dónde estaban los fariseos, no les perdía de vista ni una sola vez, ¿no? Y sabía que los fariseos estaban ahí para minar la confianza de sus discípulos en él. Estaban ahí para minar también la confianza de sus discípulos en el poder del mensaje que él estaba transmitiendo. Así que se toma la libertad rápidamente en cuando escucha aquello de decir: oye, si no tenéis sensación de estar enfermos, no hace falta que vengáis por aquí. Jesús le dice: no necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Diciéndoles: mirad, aquí no hay nadie que ha venido obligado. La salvación tiene carácter voluntario. Si tú no tienes la sensación de que estás enfermo, no vas a ir al médico. Pero aún así, si alguien te dice: oye, podrías tener algún problema y tú no quieres saber si, ni siquiera si estás enfermo, o no te quieres curar porque quieres tomar esa decisión, yo no te voy a obligar. El Evangelio no está para enseñorearse de nadie. El Evangelio solo está para enseñorearse del pecado. Pero de ninguna persona. A nadie se le obliga a que entregue su vida al Señor. A nadie se le obliga a que reconozca que está enfermo y que necesita de médico. El tono irónico de Jesús aquí provoca, o creo que debe provocar, una profunda reflexión sobre el destino eterno de nuestra vida, ¿no? Se ha escrito mucho y se seguirá escribiendo mientras se quiera polemizar sobre la salvación por predestinación y libre albedrío, si nos decidimos nosotros, si decide el Señor. Ahí hay tema para todo el tiempo que queramos. Y fijaros que encontré que intentar averiguar si la salvación es casi por obligación, como algunos sostienen, ¿no? Porque dicen, no, tú estabas destinado ya a salvarte, así que hagas lo que hagas, al final te vas a salvar. O es porque uno da una decisión, toma una decisión, entonces no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, que es lo que dicen otros. Es errar. Ir de una posición a la otra es errar. Errar en dos sentidos. Errar en el sentido de vagar, ¿eh? Errar, estar errante, de errar de una posición a otra sin saber por dónde tirar. Errar es vagar sin rumbo, y también errar en el sentido de equivocarse, queriendo saber si la salvación es por obligación, porque ya estás predestinado, o porque ya, o eres tú el que eres el único dueño de la decisión, ¿verdad? Jesús deja aquí bien claro que el que no está enfermo, él lo habla en tono irónico, quiere decir, el que piensa que no está enfermo, no necesita médico. Si tú crees que puedes solucionar tus problemas tú solo o tú sola, no vas a acudir al Señor a solucionarlo. Está claro. Si no eres consciente de que una diferencia de dioptrías en tu vista puede ser signo de algún problema más, no vas a ir a preguntar. O si no te quieres enterar porque no estás dispuesto a afrontar una posible mala noticia, pues te lo echas a la espalda. Si nuestro problema con el pecado y con el Señor Jesucristo no es un problema realmente, porque no nos, para nosotros eso es una parte de nuestra religiosidad, como lo pasaba a los fariseos, pues no seremos nunca sus discípulos. No iremos nunca a este médico, ¿no? Así que solo va al médico, dice Jesús, el que uno, piensa que está enfermo, y dos, quiere curarse. Y es el Señor quien nos creó y quien no ha renunciado a tenernos como hijos por toda la eternidad. Así que el Señor está esperando que acudamos a Él, pero no es obligatorio. No nos va a empujar nunca. No va a doblar nuestra voluntad. Tenemos que ver nosotros lo que Él nos ama y lo que Él ha puesto por delante de nosotros. Así que el Señor les dice, fijaos, lo que quiero yo es que aprendáis de una vez vosotros, fariseos, que sois lo más de lo más en conocimiento bíblico de la época. Lo que quiero que aprendáis es solo una cosa: que el Señor no quiere religiosos, que el Señor no quiere sacrificios en ese sentido, ¿verdad? De, bueno, yo le doy algo al Señor, entonces el Señor me debe algo a mí, porque yo soy muy santote. El Señor tiene que creer en mí, porque yo soy bueno por naturaleza. Ese es el mensaje de muchas confesiones religiosas. Hay que creer en el hombre. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Porque el hombre en sí mismo es bueno por naturaleza y se va a rescatar a sí mismo. Ese es el falso legalismo. El legalismo hace de la religión uno mismo. Yo creo en mí, sé que tengo una serie de reglas que puedo cumplir y por lo tanto el día que me ponga en el tribunal en el juicio iré con todo lo bueno que yo soy, todo lo que yo he hecho en este mundo por los demás, todo lo que me deben a mí, y con esa lista iré para adelante. Y le puedo exigir al Señor lo que yo quiera. Ese es el religioso. Y el Señor les dice, mirad, los he visto muy religiosos. Los he visto muy religiosos. Pero no me deslumbran los religiosos. Porque yo no quiero sacrificios. Porque yo no quiero religiosos. Porque yo quiero misericordia. Porque si tú te quieres exhibir algo delante de mí, tienes que exhibir misericordia. Así que con esto que le estaban diciendo los fariseos, y que en algunas ocasiones pues nosotros sin querer también podemos llegar a decirle al Señor, ¿no? Cuando vemos determinadas personas que con sinceridad se ponen delante de Él, es, mira, Jorge, aprende misericordia. Deja la religión aparte, porque la religión no es para ti. Estamos ya en el nuevo pacto, y no sé si te has enterado que el nuevo pacto ya tuvo un sacrificio, y ese sacrificio es el que yo quiero. Eso es lo único que se puede ofrecer, el sacrificio de Cristo. Cuidado, porque hay tres grupos de religiosos. Como vemos aquí en este resumen, ¿no? Hay unos que son muy religiosos, que se saben todas las reglas de memoria y saben muy bien todo lo que tienen que hacer para ganar el cielo. Hay otros que son muy disciplinados, son ateos, no creen en nada, pero son muy disciplinados y juzgan a los demás. Porque ellos son capaces de cumplir con todo, piensan que son capaces de cumplir con lo que ellos se dan como sus propias reglas. Se llaman los perfectos sin sentimientos. Y luego el grupo más triste de todos son los que una vez gustaron de la salvación y la han esquivado y se han deslizado. Aquellos fariseos podían estar entre ese grupo, algunos de ellos, ¿no? Quienes se han hecho un callo y saben mucho, pero no son capaces de entender a los demás, de entender los errores de los demás, de entender las injusticias que los demás pueden cometer en un momento dado, y no saben perdonarlas. Se les ha olvidado el perdón. Se les ha olvidado lo que el Señor hizo con ellos. Y por pequeñas cosas o grandes cosas que le han hecho a algún hermano, han abandonado la iglesia, han abandonado la comunión, han abandonado todo. Son capaces, sin darse cuenta en muchas ocasiones, o sin darse cuenta al principio, y después ya viéndose demasiado lejos de reconocer las cosas, de estropear las cosas. Ese es el grupo de religiosos más triste. El grupo de los desencantados, vamos a decirlo así. De aquellos que, como dice en el capítulo 2 de Hebreos al principio, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Así que tener cuidado no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Algunos, todos estamos bajo ese riesgo de deslizarnos. Por eso nos advierte aquí la carta a los Hebreos, ¿no? Algunos se han deslizado. Eso no quiere decir que no puedan ser rescatados, ¿no? Pero cuesta mucho. Y tenemos que tener cuidado para que no nos hallemos en algún momento nosotros en esa situación, ¿no? De enfriamiento espiritual, de estar lejos. Porque es una situación muy difícil de superar. Muy difícil de remontar. Aquellos que, habiendo gustado la salvación, por la razón que sea, han puesto por encima los juicios a los demás y su propia perfección por encima de la misericordia del Señor, por encima del sacrificio de Cristo en su propio favor. Así que la imagen que tenemos de nosotros es muy importante. Si nos vemos como auténticos paralíticos, ciegos, exendemoniados, casi muertos, que hemos venido a un estado mejor por la gracia del Señor y por el sacrificio de Cristo, va a ser más fácil que nuestra misericordia brille y que brillemos con la luz del Señor delante de otros y seamos capaces de traer paz en medio de los conflictos y traer gozo en medio de las dificultades de otras personas y ser de bendición para otros. Porque estos, los que está poniendo Mateo en el Evangelio y seguirá poniendo, que físicamente tienen esos problemas que los sacan, digamos, del círculo social, del círculo de los sanos, ¿verdad? Son el fiel reflejo, la fiel imagen de cada uno de nosotros. Si te crees perfecto, perfecta, si te miras delante del espejo y dices, yo no tengo ningún defecto, me han hecho así. Y te empiezas a ensoberbecer en ese viéndote al espejo. Y si te miras al espejo espiritual y te piensas que porque has conseguido dos o tres cosas que son gracias al amor del Señor y al poder del Señor, ya puedes exigirle a otros algo que no son capaces de dar todavía, bueno, pues mira aquellos ciegos, cojos, enfermos, endemoniados que el Señor sacó adelante, ¿no? Mira aquel Mateo que el Señor sacó adelante. Ellos son la imagen del ser humano ante Dios. Son nuestra propia imagen de necesitados, de carentes de cosas. Y si rechazamos esa visión de nosotros mismos, porque aparentemente no estamos en esa condición, nos estamos engañando. Es lo que está diciendo aquí el Señor a los fariseos. Como decía antes, la impresión que yo tengo es que el Señor antepone a las personas a la religión. Y nosotros no somos nadie para cambiar ese orden. El Señor antepone los pecados y la solución a esos pecados y la solución a nuestros problemas, lo antepone a los sacrificios y a los ritos. Y nosotros no somos quienes, ni siquiera con nuestra propia vida, para sentirnos derrotados cuando caemos en un pecado y se nos recuerda y se nos mete ahí en la cabeza que por eso no vamos a poder participar del gozo del Señor, pero también cuando lo pensamos de otros. Así que algunas preguntas para reflexionar. ¿En qué me parezco a Mateo? Son dos bloques. ¿En qué me parezco a Mateo? Por ejemplo, para pensar un poquito más en concreto, ¿de dónde me sacó Jesús? ¿Cuántos errores y cuánta maldad el Señor me ha perdonado? ¿Qué ha hecho conmigo hasta ahora? ¿Y qué más puede hacer? ¿En qué me parezco a Mateo? Y esas son las cuatro preguntas que serían para reflexionar estos días en las células y también como cuando os parezca bien a vosotros. Y luego, ¿quién crees que eres? ¿Cómo va tu vida religiosa? ¿Qué tal con la compasión? ¿Qué va primero en mis relaciones personales? ¿El juicio o la misericordia? Así que tenemos, creo, algunos asuntos de los que ocuparnos, ¿no?, en estos días y en esta semana que el Señor pone delante de nosotros. Que Él nos ayude para poder crecer y para poder adorarle y entregarnos todavía, si cabe, con más convicción a Él. Muchas gracias.